¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a su programa El Push Start. Este es el episodio 163. Les doy la bienvenida y les agradezco por escucharnos, ya sea aquí en vivo en la edición grabada. Muchísimas gracias. Yo soy Alan, su host. Y déjenme presentarles a mi compañero, quien siempre es el encargado de traernos bastantes noticias y sobre todo invitados de lujo, como va a ser esta noche. Mi gran amigo, @alcoris, Armando Soto. Bienvenido, viejo. ¿Cómo andas? Buenas noches a todos. ¿Qué tal, Alan? Como de costumbre, estamos cada jueves aquí en el Push Start. Y pues nada, con bastante calor. De repente se dejó caer el calor tremendo. El doble hoy no circula. Afortunadamente yo no manejo. Uh-huh. Pero caray, cómo he visto de quejas al respecto. Sí, y pues sí. Muy bien, con mucho ánimo, arrancando esta entrega número, ¿qué, Alan? 163. 163 del Push uh-huh. Start. Y pues bueno, a darle átomos, como sí, dicen, vámonos, exacto. Vámonos con todo. Sin duda siempre hacemos el esfuerzo por traer diferentes invitados, ¿no? Desde el eslogan lo pueden entender bien, que es el Push Start, es más que solo videojuegos. Y hemos tenido gente desde periodistas, actores, gente que está muy involucrada en medios digitales, como productores, algunos compañeros periodistas, de todo un poco. Y esta noche vamos a tocar un tema bastante interesante. Nada más les doy un preámbulo para que al rato hagamos el enlace con nuestros invitados. Vamos a tocar el tema del cosplay, algo que se había como que tocado un poquito en los anteriores programas, pero quisimos darle su espacio porque sabemos que es algo bastante importante que ha tomado muchísimo pues espacio e importancia en los últimos años aquí en México. Ya sabemos cómo somos de apasionados cuando algo nos gusta, cuando algún estilo de vida. Así que Armando se dio la tarea de traer a dos personajes, a dos mexicanos, bastante, y lo digo con mucho orgullo porque lo están haciendo bastante bien. Me refiero a los ganadores de este evento internacional de cosplay, pero Armando nos estará platicando un poquito más adelante, así que estén al pendiente. Así que antes de ir con todo con nuestros invitados, vamos a platicar un poquito como algunos temas de esta semanita, algunas cosas que dejamos tal vez el enlace en anteriores episodios. Pero Armando, ¿con qué quieres arrancar? Cuéntame. ¿Con qué quiero arrancar? Pues caramba, vámonos de lleno. Ya tenemos nuevo trailer de este spin-off, el primer spin-off que vemos en el cine de Star Wars, que es ni más ni menos que Rogue One, a Star Wars History, como le pusieron. No sé si así vaya a quedar el título, me suena medio raro. Está raro porque le cambiaron. Antes era como Star Wars en grande y abajito le ponían Rogue One, y ahora como que le hicieron al revés. No sé si es que, como ¿sabes? Que... Yo creo que quieren enfatizar el hecho de que no es una historia principal de Star Wars. Exacto. O sea, normalmente pues tenemos Star Wars 1, 2, 3, dos puntos, tal. Sí, ¿no? Sí. O Star Wars 2 puntos, el despertar de la fuerza, etcétera. Entonces acá nos queda claro que es otra historia, que es Rogue One 2 puntos, una historia de Star Wars. Exacto. Como en otro lado de la galaxia, ¿no? O bueno, se siente, mismo, pero... se siente raro, no sé, Armando. No sé si mi sensación es la misma que Disney, que gracias a que compraron todos los derechos de estas películas de LucasArts y demás, como que con esta siento que no están tan seguros de qué tanto vaya a pegar. Seguramente va a ser un hitazo, pero se siente raro. El ambiente en el tráiler, lo poquito que pudimos ver, es extraño porque es una película aparentemente donde no vamos a tener Sith o Jedi involucrados. Va a estar más enfocado en todo este ámbito de los rebeldes, de todos estos otros personajes que también son importantes en este universo y que también está padre, ¿no? Ver en la pantalla grande parte de este gran universo que han creado a lo largo de los años de Star Wars, ver a las demás partes involucradas en este universo. Es interesante. A muchos no les gustó, no sé por qué, que esperaban más de lo mismo, querían ver los sables láser, pero no sé, tal vez y por ahí algún teaser de que va a salir Darth Vader o un Boba Fett o no lo sé, hubiera estado como para enganchar un poquito más al público. Sabemos que es lo primero, todavía falta mucho para que llegue el 16 de diciembre, que va a ser la fecha en que se va a estrenar, pero se siente raro. Yo no soy, pues, no sé, tan fan de la franquicia, pero tú, Armando, ¿cómo lo sientes? ¿Cuál es tu percibir de este primer acercamiento? Que también es bueno y lo hemos visto desde la anterior película de Force Awakens, que fueron muy inteligentes en mostrar poco a poco el contenido y no spoilerearon nada como muchos otros hacen, ¿no? ¿Tú cómo lo viste? ¿Cuál fue tu percibir de este primer acercamiento? Fíjate que en efecto también vi muchos descontentos, vi a mucha gente tirar carretadas de arena, porque pero por algo bien chistoso, y es una tendencia que ya habíamos platicado anteriormente en el push, uh-huh. y es les enojaron porque la protagonista era una mujer. Uh-huh. Y vemos en el trailer, ¿no? Vemos uh-huh. a este nuevo arquetipo de personaje que tenemos, esta chava rebelde, fuerte, uh-huh. independiente. Y de repente la gente se queda así como, ¿cómo? Ella se robó los planos de la Estrella de la Muerte, que no fue un hombre viril, masculino, blanco y heterosexual. Entonces, a mí me da, la verdad es que me da mucha risa, incluso por ahí leí cartas así, pero así tremendas, ¿no? Sí, sí. Por otro lado, pues tenemos a Diego Luna, mexicano ahí, de Charolastra, metiéndose de lleno a la Alianza Rebelde. Y pues no sé, es el primer tráiler. Yo la verdad, pues sí le doy el beneficio de la duda. Lo que no me gusta tanto es que ya están así explotando al máximo la franquicia. Digo, está bien, se va a seguir vendiendo, la van a seguir comprando. Sí. Entonces, pues bueno, ahí tenemos Star Wars para ratísimo. Uh-huh. Y pues qué caray. Ahorita que hablabas eso de los trailers, amigo, me quedé intrigado. Yo no he visto prácticamente nada de Cloverfield Lane, o Lane. Uh-huh. Es más que el trailer que por ahí pasaron hace un par de semanas. No he visto esto que dices del póster, entonces lo tomaré como una buena señal. Pues está bien, y quédate así, no veas nada, porque, bueno, hubo un problema. Se retrasó el estreno aquí en México. Algo raro, porque generalmente ya son mundiales o prácticamente los estrenos. Incluso aquí en México se estrenan a veces los... Me ha tocado ver muchas películas de Marvel que se estrenan con una semana de anticipación a Estados Unidos o mundial. Y esta, lamentablemente, era una película que nos tomó por sorpresa, porque prácticamente a tan solo unos meses de que se estrenara, se dio el anuncio. No sabíamos que, ni que existía, ni que estaba en proceso, ni nada. Así que J.J. Abrams, yo creo que tomó mucho de la inercia que ya traía por su popularidad en dirigir esta nueva película de Star Wars. Y nos tomó por sorpresa, y creo que todo se fue al carajo, toda esta sorpresa, por la mala planeación, otra vez esto de tener demasiado informada a la gente. Y también entiendo a las compañías de mostrar su producto, porque si no, luego la gente no lo entiende, y si no lo entiende, pues no le gusta o no sabe que existe, ¿no? Los entiendo con ganas de mostrar más de ahí, pero creo que se rompió todo este misticismo que se buscaba desde que, no sé si viste el anterior de Cloverfield, donde era como este formato muy a la Bruja de Blair, donde todo está a través de cámara en primera persona, Armando. Fíjate que también me emocionaba mucho la primera de Cloverfield por el formato, ¿no? Por lo que estábamos viendo, sobre todo la campaña viral que lanzaron en aquel entonces, fue magistral. Lo combinaban un poquito con algunos guiños a Lost, la página web misteriosa. Creo que fue una excelente campaña viral, y la verdad es que la película dio mucho de qué desear. Sí, fue así como, híjole, tanto para esto. Y creo que ahora les está sucediendo al revés. Ahora en efecto no dijeron nada. De repente ya teníamos trailer, ¿no? Y era como, ok, nadie sabía de este proyecto y ya tenemos un trailer. O sea, eso a mí me ayudó a emocionarme más, porque además decía, el estreno en unos pocos meses. No es como, mira, este es el teaser de lo que va a pasar dentro de 2 años, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, ya veremos qué tal responde la taquilla. Afortunadamente no me he contaminado tanto. Y qué bueno, porque el punto de esto tú lo diste así, no sé si es lo que me gusta, que tenemos esta magia de que nos entendemos, Armando, porque toda esta magia que habían hecho de hacer un ambiente como misterioso, de ver de qué se trata este producto, que suena interesante, pero no sabemos realmente mucho. En este caso fue un total, pues se fue a la basura, ¿no? Todo iba bien hasta que empezaron a regarla. Y aquí los que distribuyen en México, creo que es Paramount, lanzaron un póster a través de su Facebook, seguramente también estuvo en sus demás redes sociales, donde prácticamente te spoilerean todo. No voy a decirles de qué trata ni demás, pero a mí esta película me llamaba mucho la atención. La película anterior me había gustado bastante, y ver que iba a haber una secuela, algo que jamás me hubiera imaginado de esta película. Aunque prácticamente hoy en día tenemos ya secuelas de franquicias que jamás nos hubiéramos imaginado, como por ejemplo el Día de la Independencia. Ya no me acordaba que iba a tener una una secuela y hace poco que volví al cine, me lo recordaron. Pero bueno, y prácticamente me quemaron mucha de la, otra vez de la magia, algo que hemos tocado en los programas anteriores, ya sé que es, lo hemos tomado bastante, pero sí es bastante, pues raro, ¿no? Y es volver a dejar esto, y ojalá ustedes sigan esquivando esas balas para evitar que les quemen esa expectativa, esa magia de llegar al cine con cero, no sé, que les hayan explorado algún un detalle importante o algún momento mágico de la película que digan prácticamente es que ya lo vi en el tráiler, ¿no? También algo que hay que tocar y que va relacionado también con esto, con la reacción de la gente a los contenidos, es que prácticamente volvieron a los sets de grabación, la producción de Suicide Squad. Prácticamente están añadiendo nuevo contenido y no se sabe si sea por la reacción que tuvo la gente con Batman v Superman, con a adaptar prácticamente a lo que la gente está pidiendo, algo que otra vez digo, otra vez a Iván, pues de darle gusto a la gente sin realmente saber si les va a gustar algo que ya tienen, ¿no? Por ahí el rumor era, porque es rumor y la gente me choca que lo digan y lo pongan en sus notas como, no, es que Warner dijo, no, en ningún momento dijeron, jamás han hecho un anuncio oficial, solamente se filtró por ahí que regresaron a la producción. Según Warner, la gente dice que regresaron a grabar para agregarle más escenas. ¿Humor? Exacto, humor. A agregarle más chistes, porque prácticamente decían que todos los chistes que habían que iba a ver en la película ya los habían puesto en los trailers. Uh-huh. Y prácticamente ese era como el asunto, ¿no? Por el cual regresaron. A mí se me haría absurdo, no lo sé, igual y sí, porque como hoy en día están de complacientes las compañías, y prácticamente Batman v Superman, pues sí le fue bien, no como les hubiera gustado. Apenas vi la noticia que llegó a los 700 millones. A pesar de esta campaña de odio desmedido, creo que Warner le está midiendo a ver qué está haciendo. Ojalá no vaya a terminar rompiendo algo que a lo lejos o a lo poco que habíamos visto parecía lo más interesante de lo que estaba ensamblando para su universo cinemático, ¿no? Pero a ver qué tal es estos temas que digo, cómo reacciona la industria, cómo reacciona la gente, y todo esto hace que prácticamente pues cambien los productos antes de salir, a días, a meses, a años, pero la gente ya tiene un poder que no sé si se merece. Pero bueno, si quieren oír más de estos temas, les recomendamos que escuchen, si es que se perdieron el programa pasado, estuvo bastante bueno ahí con nuestro buen amigo Gabriel Huerta de IGN Latinoamérica, y también ahí estuvo bastante interesante la plática acerca de esto, de qué tanto tiene el poder el público sobre los productos. Pero bueno, Armando, ¿qué otros temas por ahí tenemos por platicarnos antes de irnos con de lleno con nuestros invitados de esta noche? Pues fíjate que en el terreno de los videojuegos ha sido una semana un poquito floja, por así decirlo. No hemos tenido estos grandes anuncios, ni estos tanta anticipación para algo, lo cual me parece bueno. Yo me siento descansado, ¿sabes? Así como, wow, o sea, por fin una semana sin tantas noticias, ¿no? Uh-huh. Y pues claro, o sea, siempre hay que notificaciones, que rumores, que ventas y esto y el otro. Pero la verdad es que me siento bastante relajado porque no hemos tenido como este hype tan gigante. Digo, ahorita lo que más me estoy más anticipando es este juego del cual también hablamos en la edición pasada, el nuevo juego de Blizzard, que fue censurado y que le cambiaron una pose, y bueno, ya escuchen el programa anterior para que vean. Uh-huh. Entonces, es lo más emocionado que tengo, ¿no? Pues caramba, afortunadamente no tenemos tantísimas noticias de esta, y fíjate, qué cosa decirlo, ¿no? Uh-huh. Si llegáramos a decir, afortunadamente no tenemos tantas noticias, pues sí, afortunadamente nos dieron un descansillo. Mi Tomo, que es también lo que estábamos hablando la semana pasada, ha agarrado y arrasado en descargas en iPhone, en iPad, en Android. Eso me parece sorprendente, porque cuando lanzaron la noticia de que la primera aplicación móvil de Nintendo iba a ser una aplicación social de Miis, sí, todo el mundo, no, es que cómo, es que quién sabe qué, que queremos un Mario, un Pokémon, que queremos tal. Y mira que les ha salido bastante, bastante bien. ¿Tú qué opinas al respecto, mi estimado Alan? Yo no he podido probar la aplicación. He visto muchas reseñas de colegas y demás que la están probando, porque creo que no está disponible para Latinoamérica. Tienes que tener una cuenta gringa. Exacto. Ajá, exacto. Y yo, la verdad, me da flojerita. A mí me gusta tener las cosas ya que las lanzan oficialmente, ¿no? Porque luego se presta para problemas y demás. Pero bueno, he visto, y los análisis que he visto, me encanta esa magia de Nintendo que tiene para reinventar conceptos que muchos creen de, ay, nos van a hacer un Facebook pero con Miis, ¿no? No, están haciendo una dinámica bastante interesante. Me está agradando lo que estoy viendo y creo que es buen augurio para ver cosas interesantes con Nintendo y este enlace que está haciendo a dispositivos móviles. Está interesante la dinámica que están haciendo ahí. Me agrada. Ojalá y siga esta inercia, que dure bastante rato más, porque ojalá no sea solamente el tema de moda en el que ahorita todos con Nintendo y en un mes ya nadie se acuerda de la aplicación. Ojalá y siga esa inercia. Creo que tienen un buen producto y también Nintendo sepa aprovecharse de esta ola, ¿no? De esta inercia de en cuanto pueda lanzar algo que siga, que plante muy bien el siguiente paso para que realmente tengan algo más sólido en esto que son los dispositivos móviles, que sabemos que está inundado de modas y que el público al que le están tirando, a los millennials, a los chavitos, que les gusta una cosa y al día están hablando de otra cosa, etcétera, ojalá y puedan quedarse en el, no solamente en el gusto del público, sino también engancharse y que vean que tienen cosas interesantes. Y a ver qué tal con Nintendo, que este año va a estar interesante porque hay muchos rumores del NX, de una nueva PlayStation 4 con el doble de poder, de un Xbox tal vez que abandone las consolas. Hay muchas cosas, pero sin duda este año va a ser interesante ver cómo se van planteando las cosas, las diferentes tendencias de las diferentes compañías, en cuáles son sus estrategias para un futuro cercano. Pero suena interesante. Esto sin duda nos habla de que le están echando mucha creatividad, mucho exceso a lo que van a ser sus siguientes productos, y esto sin duda es bueno para nosotros en tener variedad de productos, ¿no? Y pues a ver, Armando, a ver qué tal nos va con Nintendo y su siguiente paso en esto que está haciendo una transición bastante interesante y me está gustando. Yo justo eso pienso, ¿no? Que ahorita estamos en la calma antes de la tormenta. Exacto. Ahorita que decía, ¿no? Ahorita no tenemos tantas noticias, no hay nada. Pero yo creo que ya en cuanto nos dejen soltar, ya que se acerque junio con el E3, híjole. No, se me van a acabar los dedos de tanto escribir. Pero bueno, Alan, pues vámonos de lleno con nuestros invitados. Perfecto. Con el tema de hoy, que es cosplay, nuestro tema estrella. El día de hoy nos acompaña, para empezar, Chema Arroyo, o Chema, porque lo escribimos con SH, nada más que todavía no sé exactamente si se pronuncia Chema o Chema. Y pues bueno, él está aquí, él es parte de este equipo Twin Cosplay, que fue el equipo ganador de todos los equipos del mundo. Uh-huh. En Japón, en el Campeonato Mundial de Cosplay, World Cosplay Summit, uh-huh, que es prácticamente el certamen más importante de esta actividad que tanto nos gusta como espectadores y como realizadores. Yo tengo que confesar que en algún pasaje de mi juventud hice cosplay. Desde luego, a un nivel muy primitivo, pero ahí anduve también de cosplayer. Entonces, nos gusta mucho verlo, nos gusta, ya es bien popular por todas partes. Y pues bueno, no sé si ahí nos escuches, Chema. Sí, hola, aquí estoy. Perfectísimo. ¿Qué onda, Chema? ¿Cómo andas? Bienvenido al Push Start. Gracias por aceptar la invitación, viejo. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias. Disculpen que Juan no pueda estar aquí conmigo, pero su internet le jugó mal y no tiene conexión. No te preocupes, pero Diego. Muchas gracias. Perfecto, hay un saludo al buen Juan, ojalá si nos escucha o descarga el programa y a ver qué tal. A ver, es que mira, desde varios episodios anteriores hemos tenido diferentes compañeros tuyos, seguramente igual los conoces, que han platicado de este ámbito del cosplay que sin duda se ha vuelto bastante interesante y que es un estilo de vida bastante peculiar. A mí me gusta mucho invitar a la gente que esté involucrada de lleno en cada uno de estos ámbitos. Y qué mejor que traer a estos personajes que ganaron y que la están haciendo bastante bien. Y que eso nos habla de que los mexicanos también están... Gracias. involucrados con todo en esto del cosplay. Pero vamos a los orígenes. A mí me gustaría que nos platicaras un poco como de la historia de ti y tus compañeros. ¿Cómo es que se fueron involucrando a esto que es el mundo del cosplay? ¿Qué camino hizo que llegaran a este punto? Si nos pudieras platicar un poquito, ¿dónde iniciaste? ¿Cuál fue tu primer cosplay que hiciste? Para conocer un poquito más como de estos personajes, que ¿cómo es que llegan a ese punto, Chema? Si nos podrías platicar un poco. Sí, claro, mira, me da risa porque es una pregunta que nos hacen muy seguida. Uh-huh. La verdad es de que, pues mira, en lo personal, a mí siempre me ha gustado lo que es el arte. O sea, soy ilustrador, también diseño gráfico. Ahorita actualmente me dedico a lo que es la publicidad, marketing y también pues todo lo que es diseño gráfico. Uh-huh. Y pues como que siempre estuve muy conectado a ello, ¿no? Desde joven también ya me gustaba, bueno, también yo ya ruqueando, ¿verdad? Pero sí. De joven me gustaba hacer disfraces y todo en Halloween, ya sabes. Sí. Pues ahora sí, por diversión y todo. Yo conozco a Juan, que es mi compañero de cosplay. Ya lo conozco desde hace más de 5 años. Entonces realmente habíamos hecho disfraces juntos en Halloween, pero pues más que nada era de diversión, ya sabes, eso de que el audífono izquierdo y derecho del iPod y que la lavadora y la secadora, y era más diversión que cosa, ¿no? Y el cosplay también lo ves, pero actualmente está muy distinto. Mi primer encuentro con el cosplay, y fíjate que apenas estábamos hablando de eso en una convención. Uh-huh. Y era de que en aquel entonces yo el cosplay no figuraba en nada en mi vida. Era prácticamente nada de él. Sabía que se hacía, pero realmente no era activo en mi vida. De hecho, o sea, realmente las convenciones y todo me era bastante ajeno. Hasta que una amiga, ella no es mi amiga, pero una chica me invitó a que hiciera cosplay con ella en un grupal, y yo era así de, ¿qué es un grupal? Y me dijo, no, pues es que la gente se disfraza en tema. Y yo, mira, ¿y en dónde? No, pues una combe. Y yo, ¿en dónde? En Toluca. Y yo, ¿a poco hay en Toluca? Sí. mira. Y le digo, pues sí. Le dije, me dice, es que va a ser de Disney y yo quiero que tú seas mi príncipe, ¿no? Quería que hiciera a Eric, el de la sirenita. Okay. Y yo, bueno, está bien. De esto ya tiene 2 años. Okay, Juan y yo actualmente llevamos 2 años. Uh-huh. No, de hecho, Juan y yo llevamos 2 años en el cosplay. Realmente no es mucho, pero ha sido una gran aventura. Uh-huh. Y pues te digo, rápidamente yo acepté, accedí. Yo siempre he sido de esas personas que le encanta apapachar y cumplirle sus caprichos y gustos a mis amigos. Uh-huh. Soy alguien que apoya mucho a sus amigos y Juan también. Entonces, en aquel entonces yo decidí hacerlo, me aventé. No te voy a mentir, mi primer cosplay fue un pantalón de mezclilla, unas botas que yo tenía, una camisa de mi papá, que mi papá es un poquito más... Bueno, un poquito bastante más grandecito que yo. Y es, ya sabes, la cinta roja y una peluca mal peinada que ella me dio, ¿no? Uh-huh. Y pues ya, yo ya había cumplido con mi labor de amigo. Digo, al final me tocó cargarla porque ella iba de pescado. Uh-huh. Y estuvo divertido, la verdad, me la pasé muy bien. Y yo arrastré a Juan conmigo, ¿no? Le dije, oye, no me dejes morir solo, ve conmigo. Y me acuerdo que él en aquel entonces se fue con una de estas pijamas de Pokémon. Uh-huh. Como del Pikachu completo para que lo dejaran entrar gratis a la combe. Y estuvo divertido, estuvo muy bien, nos los pasamos muy bien. Y ese fue el primer encuentro del cosplay a Juan y mío. Lo que me hizo que realmente me internara en él fue que al día siguiente había un concurso de cosplay que el premio era 3,000 pesos. Dije, no más, son 3,000 pesos. Y le dije a Juan, pues métete. Y le digo, ¿pero cómo me voy a meter? Sí, mete. Dije, ¿pero con qué traje? Y tenía un traje que yo había empezado para una obra que hicimos de Alice Madness Returns, de este videojuego de Electronic Arts. Uh-huh. Y lo acabé así, ya sabes, corriendo. Y me aventé el concurso, pero le dije a Juan, ¿qué hago? Porque es performance. Me dice, no sé. Y hice la cosa más tonta que pude haber hecho, y que era bailar K-pop. Entonces fue súper bizarro. Ahora que lo veo en retroceso, digo, me da risa, pero me doy cuenta de la tontería que hice para un concurso de cosplay. No porque tenga nada de malo, sino porque realmente se califica, ya sabes, que tenga que ver la historia con el personaje. Claro. Y todo esto, ¿no? Uh-huh. Pues, sin embargo, aún así gané lo que es como el pase a la final. Órale. Y al final me ganaron, ¿no? Pero fue muy divertido. Pero para hacer tu primer concurso así de un momento al otro, o sea, fue bastante, bastante bueno, ¿no? De alguna manera creo que te ayudó a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Digo, de entrada, conocer el ambiente competitivo, que es otra cosa. Pues fíjate que más que competitivo, se me hizo muy gracioso, fue muy divertido. La verdad es de que me acuerdo mucho porque estaba Juan ahí conmigo y pues yo era el único que conocía casi de la combe. Y Juan ahí gritándome así, ¡ay! Ya estaba echándome porras. Y lo peor es que mi performance acababa con una parodia de Frozen, ¿no? Entonces fue muy bizarro, pero fue muy divertido. Me divertí mucho y luego nos dijeron otros compañeros ahí de Toluca, va a haber una excursión a TNT, que es la combe del distrito federal, la más grande, ¿no? Del DF. Y me dice, vayan. Y yo, bueno, vamos. Y me le digo a Juan, oye, vamos a hacer un cosplay, pues ya bien, ¿no? O sea, más formal, ¿qué te parece? ¿Te late? Me dice, sí. Le digo, ¿y de qué te gustaría? O sea, ¿qué personaje te gustaría hacer? Y me dice, de Hora de Aventura. Y es que a los dos nos gusta Hora de Aventura un buen. Y dije, perfecto, tú haz. Y me dice, ¿a quién quieres hacer? Yo le digo, yo quiero hacer a Finn. Y yo al Dulce Príncipe. Y obviamente, pues los hicimos y todo, pero deberías de ver. Juan siempre lo cuenta, te lo estaría contando ahorita si estuviera aquí, que su primer cosplay fue ese y era una mancha mutante rosa, fluorescente, mírame la da fuerza. Pero fue muy divertido, y a la gente también, como que desde ahí les empezó a gustar. No solo el trabajo, sino también que nosotros nos dedicamos a convivir con las personas y fue muy padre. Entonces ese fue el primer encuentro y la primera leyenda de cómo se formó nuestro grupo y bueno, que somos nosotros dos, pero la verdad es de que hay mucha gente que nos ha apoyado detrás de nosotros, amigos muy queridos ahora, pero de verdad inició con Juan y conmigo y así inició la leyenda, pues. La leyenda de Twin Cosplay. Ándale, sí. Es muy graciosa porque apenas le pusieron así, para el grupal Estela que tuvimos, y ajá, le pusieron así y nos gustó y así lo dejamos en el logo, pero fue muy padre que la gente le llamara así porque amamos Zelda, entonces fue muy padre. Oye, yo sí quiero que me cuentes un poquito de eso, digo, no nos vamos a ir cronológicamente, pero a mí me interesa mucho esto de que dijiste los videojuegos, porque todos los años, sin falta alguna, podemos ver en el World Cosplay Summit, bueno, te lo digo, yo llevo siguiéndolo prácticamente los 10 años que existe el certamen. Tú, evidentemente, pues según lo que nos acabas de contar, pues no creo que ni siquiera supieras, ¿no?, que existía el concurso mundial. Entonces, pero todos los años, sin falta alguna, se presenta un equipo vestido de alguno de los juegos de Zelda. No solo aquí en México, también en Japón. En Japón también, sin falta alguna, uno o dos equipos se presentan con un Link y un Ganondorf, o una Zelda, o Skull Kids, o alguno de los muchos y diversos personajes que existen. Entiendo que ustedes son muy fans de The Legend of Zelda. Pero sí, claro. No tuvieron, ¿no? Nadie les dijo así como, oye, es que ya chole con Zelda. Digo, a mí me encantó. Bueno, su performance, se me cayeron los calzones. Gracias. Sí, muy amable. Recuerdo que en ese momento en el que me enteré que ganaron, todo estaba en Game Dots y sí vi de que tuvimos que subir la nota, porque sí fue muy, muy sonado, ¿no? Ya sabemos que siempre que un mexicano la rompe en algo, pues nosotros nos emocionamos, ¿no? De ver que ganan en algún certamen, en algún deporte, etcétera. Y fue muy sonado y a mí me sorprendió de la calidad, de ver cómo se había dado un brinco importante en la calidad, porque no solamente es diseño de vestuario, es manejo de materiales, es performance, es el concepto, cómo vas a llevar una historia que todos muchos conocen, como dice ahorita Armando de Ocarina of de Majora's, de Zelda, ver cómo darle la vuelta para que no todos digan, como dice Armando, de ay, otro que hace de Zelda, y le dieron la vuelta y hicieron algo importante. Gracias. ¿No? Y creo que no por nada están ahí bien considerados como un estándar, ¿no?, de calidad, ya no solamente aquí en México, sino con a nivel mundial. Shema, ¿cómo fue esto? ¿Cómo dijeron, pues vamos con Link y con esta aventura tan oscura que es Majora's? Gracias. No, mira, antes que nada, muchas gracias por tus palabras. La verdad es de que sabemos que nos hace falta mucho por aprender y crecer. Digo, uno nunca deja de evolucionar y de mejorar. La verdad es de que estamos lejos de que nuestro trabajo sea perfecto, pero muchas gracias. Estamos muy contentos que a la gente le guste y seguiremos esforzándonos. La verdad es de que Zelda siempre ha sido algo en mi vida ha sido algo muy grande. Te lo pongo así, y yo aprendí inglés solo para jugar Zelda. Wow. Entonces, fue así de que cuando era niño, ya ves que antes los juegos pues, no se traducían todos al español. Zelda Ocarina of Time llegó aquí a México sin traducción y pues yo tuve que tener mi diccionario para aprender inglés. Claro. Entonces, me di a la tarea, me gustó. Siempre me quedó marcado a Juan Carlos, también ha sido de sus juegos favoritos. Él tiene otros que le pesan un poco más, pero también le gusta Zelda. Uh-huh. Y me acuerdo mucho que, fíjate que retomando ahora sí que en orden las preguntas que me uh-huh. compartieron, en primer lugar que decías que siempre ha habido un equipo de Zelda. En México sí, casi siempre se ha visto, no todos los años, pero sí es un recurso constante. Zelda es un videojuego amado por muchos y no por nada ya está próxima, ya cumplió sus 30 años creo, me parece, entonces así realmente es muy muy grande y digo, no es por nada que se siga haciendo, ¿no? En Japón realmente sí ha habido equipos de Zelda, no todos los años hay, pero sí es constante, pero es la primera vez que inclusive un Skull Kid o ahora sí Majora's Mask llega hasta la final en Japón. Aquí en México ya se había hecho antes a los Skull Kids, pero no se había llegado hasta Japón. Fíjate que nosotros, es muy curioso lo que mencionas, porque para nosotros fue más difícil esta cuestión del Zelda, deja de que estuviera choteado, deja de que estuviera visto, deja de todo eso. El año anterior a nosotros, el equipo ganador del mundo fue otro Zelda, fue Zelda Twilight Princess, fue el equipo ruso del 2014 que ganó con Twilight Princess, entonces... Oh. Nosotros realmente todo mundo, o bueno, las personas que nos lo habían comentado, en vez de decir que estoy achoteado, decían que llevábamos todas las de perder porque pues ya había ganado Zelda. De cierta manera es cierto, ¿no? Es difícil de creer que algo de la misma serie se pudiera ganar, pero te digo algo, nosotros defendimos nuestro proyecto en el sentido de que no hay ningún Zelda que se le parezca a Majora's Mask, ninguno. Hasta antes de que salieran, por ejemplo, Between Worlds y que saliera otros títulos que manejaran una trama diferente a Zelda, Ganon y Link, que ya sabes que es como el triángulo amoroso, sí. Majora's fue el único que rompió este esquema de la Trifuerza, ni siquiera parecía tal cual como una leyenda, como una mitología dentro del universo de Termina de Majora's Mask, entonces fue desde ahí que era distinto, y nosotros quisimos hacer esto que lo que nos proyectó ese juego, que era tan diferente, tan oscuro, tan bizarro, tan retorcido, y al mismo tiempo tan maravilloso, porque es como de verdad no puedes dejar de verlo, aunque te espantara de niño, no podías dejar de verlo. Sí. El jefe final, Majora's Wrath, o sea, de verdad es una bestia que de niño yo soñaba, o sea, no es nada bonito de ver, pero no podías dejar de verlo, es muy muy llamativo. Y fíjate que el World Cosplay Summit nace ya desde hace mucho tiempo como un congreso de intercambio multicultural, no era como un concurso, vaya, nace como un intercambio cultural donde se invitaban cosplayers, convivían y todo. Después ya se crea como concurso de individual, de grupal, cambia, se queda en parejas y ya se queda el campeonato, que es solo una de las actividades. ¿A qué voy con esto? Que el trasfondo del World Cosplay Summit se conforma más bien del interés de compartir la cultura japonesa, pop cultural japonesa con el mundo. Entonces, curiosamente, Majora's Mask, que ustedes han de saberlo, las raíces del concepto de Majora's Mask vienen de Mesoamérica, Centroamérica, principalmente Brasil y México, bueno, lo que es Mesoamérica, bueno, todo lo que fue los mexicas, todo esto, ¿no? Y sobre todo tiene algo muy, muy, muy, muy, muy, muy mexicano, que está basado mucho, por ejemplo, el jefe final está basado en un alebrije, que es Majora's Mask. Y el boceto original del personaje, que lo pudimos conseguir gracias a un contacto japonés, no el original, la fotografía del original, ¿verdad? Sí, sí. Que está basado en un alebrije que está en el Museo de México. Entonces, realmente, la conexión entre Majora's Mask, México y Japón, Majora's Mask era la conexión entre México y Japón. Entonces, eso fue un punto muy padre para nuestro proyecto, y a Japón también le gustó mucho. Sin embargo, lo importante fue ser fiel al juego. Mucha gente nos comentó sobre el diseño de nuestros personajes, que creo que han visto nuestros trajes. Le quisimos dar este realce, ¿no? Por ejemplo, con la fiera deidad, que es como una deidad, o sea, ¿qué es una deidad? Pues un dios, ¿no? Queríamos que se viera muy exuberante, muy muy llamativo y sobre todo muy, ¿cómo decirlo? Muy con mucha presencia, ¿no? Y fíjate que te saco esto rápidamente porque me dio mucha curiosidad de que mucha gente, por ejemplo, considera que las grecas que tiene la armadura de la fiera deidad no tiene nada que ver con el juego y son muy ajenas, pero te soy honesto, yo soy de esos fanáticos obsesivos que ya sabes, se saben su juego de piafa y arriba, abajo, vuelta, derecha, adentro y afuera, y yo lo que hice fue que agarré el emulador de 64, no lo hagan en casa, díganos la piratería, chicos. Exacto, sí, chicos, díganos la piratería. Fue con un fin mayor. Era un respaldo, gracias. Era un respaldo. Tú me entiendes, sí. Uh-huh. Agarré las texturas de Clock Town, las de las paredes que tienen estas gráficas, las bajé, las imprimí. Imprimí cada pared unas 100 veces, corté las grecas chiquitas y empecé a hacer composiciones en la armadura. Entonces realmente todas las líneas orgánicas que tiene la armadura son reflejos de esa ciudad y tiene que ver con Zelda. Entonces si tú ves en el Skull Kit, que no se puede ver, pero de cerca tiene estos insectos del pantano que te tiraban antes de llegar al templo del pantano. Estos como tipo catarinas, el traje los tiene escondidos porque el Skull Kid vivía cerca del pantano y el Skull Kid es como un árbol viviente. Entonces sus ropas del Skull Kid tienen también los logos del Kokiri Forest, porque hasta donde sabemos pertenece al Kokiri Forest y después se va a Termina y etcétera, etcétera. Yo puedo seguir aquí toda la vida, ¿no? Pero todo esto es porque quisimos dar esta vuelta a lo que se había visto, a lo que se había creado. Pero te voy a ser honesto, nunca nos sentimos seguros de ello. O sea, jamás dimos por hecho que ya por ello íbamos a obtener una victoria o un reconocimiento. Solamente hicimos lo mejor que pudimos para, una, serle fiel a la pasión y el amor que le tenemos a este videojuego. Y la otra, pues poder lograr el máximo de nuestra calidad posible que nos permitiera nuestra habilidad, ¿sabes? Uh-huh. Y eso fue realmente la aventura. Y fue cuando decidimos, ¿sabes qué? Somos partidarios de que tienes que portar y crear lo que te apasiona y lo que amas, y para mí no hay un juego que ame más que The Legend of Zelda y sobre todo Majora's Mask, y Juan Carlos sí tiene otro que ama un poco más, pero él cedió a mi presión y lo hizo conmigo. No, él me apoyó, se vio muy buena gente, la verdad es de que él es mi gran apoyo y mi gran compañero. Él se aventó de lleno a este proyecto, aunque ya ahorita, después de 2 años de puro Zelda, él ya está muy cansado de Zelda, pero le sigue gustando mucho. Él, digo, amamos Majora's Mask y creo que fue una decisión que, más que planeada, fue por ser fiel a lo que nos gusta, ¿sabes? Fíjate que yo he tenido la oportunidad de ver la máscara de Majora's Mask que hicieron. Uh-huh. La pude ver de cerca. Uh-huh. Y algo, incluso lo comentaba con algunas amigas, que ustedes no he tenido oportunidad de hablar con ustedes directamente, pero mucha gente les decía, oye, ¿por qué le pusieron textura a la parte interior de la máscara si nadie la ve? Es que fíjate, yo soy un obsesivo de los detalles. Yo soy de esas personas que cuando crean algo, pienso que debe ser perfecto en todo sentido. Es una bendición y una maldición. Una maldición porque lo perfecto no existe, todos somos perfectibles. Pero fíjate que yo quería más bien, me profundicé tanto en el concepto. Soy diseñador gráfico. El diseño gráfico te enseña que todo tiene un concepto de por qué existe y por qué tiene esa imagen, forma, textura y color. Y cuando se creó Majora's Mask también existió este concepto de trasfondo, ¿sabes? Y lo que me gustó de Majora's Mask es que se supo tan poco de este videojuego que los fanáticos empezaron a aventar todas estas miles de teorías. Sí las has visto, ¿no? Son miles, claro. y miles. Yo me hice partidario de todas. Yo dije, no voy a eliminar ninguna, voy a tomar en consideración todas. Una de ellas habla de que el jefe final, la máscara de Majora, en su primera fase, tiene estos tentáculos que salen atrás de ella. Y una de las ideas es que cuando la máscara se posa en el rostro de alguien, penetra en la cara del poseedor con sus tentáculos y manipula a la persona. Entonces, esto se me figuró que esta máscara, aparte de estar maldita, es obviamente pues muy malévola y sobre todo dolorosa. Entonces me figuraba que al ponerse la máscara debería ser algo muy doloroso, a tal grado que la gente quisiera arrancársela. O porque sabían que iban a ser usados en un ritual, querían arrancársela. Entonces la idea es que adentro tiene los rasguños de la gente que se la quiso quitar. Entonces es como esta idea de maldición que tiene por dentro la máscara. Y tiene ahí manchas de sangre, tiene por ahí como un poco como de musgo y de manchas y toda esta idea que realmente acentuara esta idea de la máscara maldita. Porque para mí, sé que el diseño que se dio de Majora's Mask fue muy pulcro, porque en aquel entonces a los 64 bits de imagen que podía tener el juego tenía que ser muy plano. Pero la máscara de Majora no la imagino plana. Es una máscara que lleva miles de años perdida, que es una máscara maldita y que se usaba en rituales. Y yo conceptualicé todo esto, conceptualicé que es una máscara antigua, como se hacían antes madera no dura tanto tiempo, se pudre, se rompe, se carcome, que también tenía cómo se pegaba antes, pues no tenía super pegamento, resistó al 5000 y pégame ya. Entonces usaba, yo conceptualicé que era plomo y emplomado, y le puse emplomado, ¿no? Entonces, todo esto creó esta imagen final de la máscara, que es un concepto muy personal, realmente no espero que los demás se casen con ello, fue algo muy personal. Que yo quería y siempre imaginé esa máscara de esta forma, que se viera con esta oscuridad, pero que los colores te llamaran mucho la atención. Entonces, fue realmente lo que quisimos y lo que quise crear con la máscara. Wow. Creo que esto nos habla de bueno, tú que te estás comentando todos estos detalles con la pasión al nivel que lo llevas, se transmite y se siente, aunque la gente tal vez no Gracias. Tenga toda esta idea de un concepto, de cómo estás indagando de estos detalles, a pesar de que tal vez no los conozca, la gente lo percibe, se percibe a través de la calidad de los productos y demás, y creo que es por eso el resultado, ¿no? De a dónde los ha llevado esta pasión a ti y a tu equipo. Quisiera retomar algo que dijiste al principio, pero ahorita antes de retomarlo, que nada más mandarle ahí saludo a la gente del chat que te está mandando ahí saludos. Por ahí Consuelo Montoya te manda Shema saludos, dice que qué milagro que andas por acá. Liz, amigas. Perfecto, hay un saludo también a Liz Carito, dice que son los reyes del cosplay. Bienvenidos. Gracias. También por acá, buenas noches, dice Sahuaco Coro. Ay, la verdad que nombres me ponen. Pero bueno, dice que son lo máximo. Hola Twins, los ama ahí, saludos a ustedes. Dice Alma Aguilar que la máscara les quedó genial. Y bueno, por ahí todas las demás personas que nos mandan sus comentarios, muchísimas gracias. Ahí los invito a que manden sus comentarios, preguntas, dudas, sugerencias para que ahorita las pongamos en vivo y también aún así les damos seguimiento a los que nos están escuchando en la versión del podcast. @ el Push Start, por ahí nos pueden seguir para que sigamos esta conversación y podamos seguir esta plática con ustedes aquí en vivo. Y pues bueno, quería retomando, dijiste algo muy importante hace rato y también algo que debe importar, yo creo que en cuestión de filosofía de vida, que cualquier cosa que te dediques te debe de gustar, y dijiste algo muy importante, lo repetiste varias veces, te divertías mucho, y creo que esto también, aparte de tu calidad como que te llevó de ser un apasionado de este videojuego y de tener toda esta preparación como diseñador, y aparte transmitir con esta diversión que lleva esta actividad, porque me ha tocado, conozco igual a varios compañeros, colegas, gente cercana que están dentro de este medio del cosplay, que se siente bastante raro como yo los veo, porque son como igual tienen su profesión aparte y no están como involucrados, se dedican tal vez en otras cosas, pero también llevan esta otra parte del cosplay y prácticamente un común denominador es esto de la diversión. Les encanta, les divierte estar haciendo sus vestuarios, los detalles, estar clavados, estar conociendo en cómo van a crear el siguiente para la siguiente convención y demás. Y creo que esto de la diversión es bastante importante y tú lo dijiste bastante bien, Shema. No sé cómo lo ves tú en con tus demás colegas, cómo es el ámbito, si nos pudieras platicar un poquito tus demás compañeros, si porque realmente son poco los que se dedican totalmente a esto. ¿Cómo decirlo? A buscarlo como ya vivir de esto, porque sabemos que también luego es medio complicado, pero de que se puede, pero también es padre, ¿no? Que la gente como tú en tu experiencia, que por curiosidad y por entrarle a experimentar otra nueva faceta, pues ve dónde los llevó, ¿no? Creo que es importante esto de nunca cerrarse a probar nuevas facetas, ¿no? Sí, claro, no, mira, la verdad es de que yo creo que realmente, mira, hay muchas formas de vivir el cosplay, yo creo que todas son válidas, es como cualquiera tiene derecho a vivir su experiencia en vida como desea hacerlo. Por ejemplo, hay gente que juega fútbol por hobby, por gusto, los fines de semana, de vez en cuando, y hay gente que vive de ello, ¿no? Es muy válido cualquier aspecto. Yo creo que hoy en día se ha perdido mucho la cuestión del respeto, pero creo que podemos respetar la manera de ver y de vivir las cosas de cada quien. Yo creo que no existe una sola forma de hacer cosplay, por ejemplo. Yo creo que eso ya es independientemente de cada persona como lo quiera vivir. Pero lo más importante es que pues se respeta, ¿no? Yo lo que menos hemos deseado es imponer la idea del cosplay a nadie. Pero yo creo que en mi caso, todo esto lo digo porque es muy personal la expresión que yo doy del cosplay. Para mí es una pasión muy grande, en qué sentido, de que yo de niño, cuando jugaba videojuegos, cuando veía animes, cuando Pues ya sabes, conocí a todos estos mundos, personajes que a todos nos encantan, porque los videojuegos también, a todos los amantes de los videojuegos les fascinan. Uh-huh. Siempre que había querido tener la habilidad de poder traer esos, no solo el personaje, los elementos de ese mundo a, aquí a la realidad, ¿sabes? Creo que más de uno de nosotros ha soñado más de una vez con poder uh-huh. pertenecer a esos mundos o tener uh-huh. parte de esos mundos, y de pronto pasa el tiempo y me veo ahora con esta oportunidad de traer a la vida no solo los personajes, te digo, o sea, elementos de estos mundos que me emocionan, que amo, y sobre todo compartirlo con otras personas que también les apasiona, es algo que a mí me encanta y me divierte poder satisfacer mi pasión en estos aspectos. Por ejemplo, con apenas hice un personaje de One Piece, que no sé si han visto One Piece, digo, claro. Me encanta, es esto de los piratas, y lo pude hacer muy a mi estilo, y de nuevo, el cosplay, lejos de ser una actividad para dar, así como por ejemplo otros, no, nadie juega fútbol para darle gusto a los demás, lo hace porque les gusta, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad es que nosotros hacemos cosplay porque nos apasiona y lo compartimos con los demás y agradecemos a quien también la apasiona y le gusta nuestro trabajo. Uh-huh. Yo la verdad es que soy muy partidario de que el cosplay, yo conozco gente y artistas que viven del cosplay, porque yo creo que el cosplay es un arte, solamente que en México sigue siendo aún algo un poco tabú hasta cierto uh-huh. punto. Sin embargo, yo creo que es muy posible. Es, por ejemplo, como el maquillaje del Circo del Sol o los trajes del Circo del Sol. Hay quien vive de hacer esos trajes, o claro. sea, no de hacer las acrobacias, que eso ya uh-huh. es punto y aparte, sí. pero es lo mismo. O sea, realmente yo creo que es posible, solamente depende de cómo se maneja cada quien. En nuestro caso, para nosotros el cosplay es un aspecto muy importante de nuestra vida, claro, se ha vuelto algo muy grande. Sin embargo, Juan y yo también, ante todo, somos personas como cualquier otra. Pasa que la gente, obviamente, cuando uno hace público su trabajo, pues las demás personas pueden y nos agrada que den su opinión. A veces es positiva, a veces no. Pero, por ejemplo, es que a veces yo creo que la gente cree que yo salgo a la calle con mi maquillaje así como en el cosplay, y pues no, o sea, no, yo soy una persona normal que va al gimnasio, yo también me dedico a la instrucción de fitness, también hago otras actividades como cualquier otra persona, ¿no? Yo creo que el cosplay tiene un momento y un lugar, o sea, realmente ese lugar, así como no todos hacemos del baño en la calle, o sea, vas al baño en el baño, el cosplay tiene un momento, o sea, tú no vas en cosplay al supermercado, ¿me explico? O sea, qué aburrido. No, digo, realmente me ha pasado que por necesidad he tenido que ir así, pero al Oxxo, pero no es algo que, a lo que me quiero referir es de que no es algo que sea todo el tiempo, o sea, yo no hago, por ejemplo, los maquillajes que hago con Juan o los trajes que hago con Juan para decir yo soy ese personaje, o yo me veo así todos los días con esa piel perfecta, porque no, obvio no, o sea, no la tengo, soy como cualquier otra persona, pero la gente olvida que es una caracterización, que es un traje, que es como un performance, como una actuación uh-huh. solamente, sí, ¿sabes? Sí. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que también este aspecto de que es un personaje ficticio, que es un traje, que tiene un momento y un lugar, se puede disfrutar, y se disfruta y se divierte uno mucho, porque es un momento como relax, como un momento como cuando cada quien tiene sus momentos de catarsis, ¿no? De uh-huh. cuando te vas de fiesta con tus amigos, o cuando te vas al cine, o cuando juegas videojuegos, cuando llegas del trabajo y te puedes sentar 5 horas a jugar el demo de Final Fantasy XV, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es algo muy personal, y yo creo que cada quien lo vive diferente, pero es muy divertido, pero porque me apasiona mucho, a Juan también le divierte mucho, a él me hubiera gustado que estuviera aquí conmigo para que se vieran que somos totalmente distintos, pero a la vez muy parecidos. Uh-huh. Él es muy, siempre lo ha dicho, perdona la palabra, él es muy cagado, le gusta hacer todo muy cagado, le gusta todo lo que es divertido, gracioso y fuera de lo común. Uh-huh. Yo soy más así como todo épico y me encanta todo así perfeccionista y así, pero nos complementamos muy bien. Entonces uh-huh. es muy divertido también trabajar con él porque me saca de mi seriedad, y yo también lo meto a veces en hacer proyectos serios, ¿no? Que ahorita estamos soñados de que queremos hacer trajes también de League of Legends, y también tenemos por ahí otros proyectos. Ahorita estamos también queriendo sacar más de Zelda, uh-huh. Y bueno, y también sobre todo queremos sacar de Mario Bros. Entonces, órale, queremos hacer varias cosas, pero es padre. Y perdón, ya me extendí mucho. No te preocupes, Max. De hecho, fíjate, ahorita que tú tocas el tema de tus proyectos futuros, fíjate que me gustaría que me hablaras un poquito de este proyecto en el que fueron invitados ya por segundo año consecutivo, como jueces del concurso nacional de cosplay. Y digo, ahorita que tú me estás que nos estás contando todo lo importante que ha sido para ustedes y cómo se ha complementado con su forma de ser y los procesos que han llevado a cabo, yo verdaderamente ahora estoy más sorprendido aún del trabajo que hicieron con Zelda, porque te juro que hubo personas que yo conocí que decían, no, pero es que los trajes ni se parecen, es que los trajes, ¿cómo los modifican así? Que esto, que el otro. Entonces, ya cuando tú les dices, oye, ¿te has fijado en las texturas que tiene el juego en el pueblo y que están? Entonces es como callarlos, pero de manera épica, y no porque uno quiera callarlos, sino porque es así como, exacto, conozco hacer tanto entender el juego, que sí, exacto, sí, lo conozco mejor que tú, ¿sabes? Entonces, quiero pensar que esto es un criterio bastante difícil para juzgar el trabajo de otros, ¿no? Además, cuando ustedes tienen un juicio tan pesado con ustedes mismos, ahora enfrentarse al de otros concursantes debe ser todo un reto. Cuéntanos, ¿cómo se acerca la gente del concurso con ustedes? Fíjate que, bueno, muchas gracias. La verdad es de que, solo aclarando por ahí, fíjate que para nosotros el cosplay, como dices, yo creo que hay de todos gustos, colores y sabores para las personas. Creo que el cosplay es tan subjetivo y tan variado como formas de amar ahí en el mundo. Suena un poco cursi, pero es verdad. Qué bonito, la verdad. No, es verdad. Es como, por ejemplo, no todo el mundo trata igual a su novia. Digo, sí, es lo mismo. Cada quien lo vive diferente y lo hace diferente. Y nosotros hemos aprendido a respetar eso. Hay gente a quien no le gusta que los trajes sean tan texturizados, por ejemplo, les gusta, es como la gente que le gusta el minimalismo, es válido. Sin embargo, es muy interesante lo que saca. Digo, para nosotros nunca hemos querido imponer nuestro gusto a los demás. Nosotros compartimos nuestro trabajo a quien le guste, la verdad, qué gusto compartirlo. A quien no, una disculpa, y pues sabemos que habrá otros artistas que sean de su agrado. Y de verdad, a los que sí, muchas gracias por todo su apoyo, nunca acabamos de agradecerles. Y sobre todo con el Nacional de Cosplay, hablando específico en ello, es muy, aquí viene algo muy distinto de manejar, y es como dices, que ya dentro de un concurso tiene que haber una comparativa, ¿no? Realmente tiene que haber una comparativa de trabajo, de cosplays, de todo, de todos los aspectos que conlleva una calificación, y porque al fin y al cabo tiene que haber un ganador, ¿no? Uh-huh. Entonces, es bastante difícil para nosotros, y es una gran responsabilidad siempre ser jueces. Es muy difícil porque no se le puede dar gusto a todos. Yo creo que lo importante es solamente hacer un jueceo justo para los participantes. Digo, siempre es muy grato que el público esté siempre contento, sin embargo, siempre hemos creído que es muy distinto, y a nosotros nos pasó, es muy distinto ver de lejos un trabajo que verlo de cerca y ver el trasfondo, como dices. Y nosotros nos gusta darnos el tiempo de considerar todos los aspectos. Hay cosas que sabemos, y fíjate que realmente nunca nos hemos considerado expertos en el tema, como te comparto, somos perfectibles y seguimos aprendiendo, pero hay aspectos que creemos que son muy fundamentales, como por ejemplo, no dejar el escenario muerto, ¿no? O sea, en un performance, o sea, no hacer nada, quedarte en silencio, o dejar al público sin nada, o sea, es como realmente, no, son ya esas pequeñas como cuestiones que ya sabes que no están bien, o por ejemplo, fíjate que yo nunca he estado del todo acorde en que se use el cabello natural, o sea, tu pelo, para un cosplay, no porque esté mal, yo me refiero dentro de un concurso, ¿no? En la vida real, digo, en la vida así, o sea, en una convención, cada quien es libre y lo disfrutan como guste, ¿no? Pero dentro de un concurso, muy pocas veces, a menos que esté bien ejecutado, claro está, pero muy pocas veces el cabello te va a dar la capacidad de dar el ancho de la imagen que estás representando, porque pues el cabello de los personajes pues muchas veces es muy inhumano, ¿no? Es muy grande, es muy, sí, exacto, muy picudo, o sea, como muy picudo, exacto, o sea, todo esto, entonces es muy difícil, pero yo he visto gente, por ejemplo, he visto chicas y amigas que hacen a Chun-Li, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen con su cabello normal y tienen la rayita en medio súper bien marcada y se ven muy bien. Y ahora sí que depende mucho cómo lo hagas, pero por ejemplo son cuestiones así que, bueno, vas viendo favor en contra. Uh-huh. Nosotros nos damos el tiempo de ver cada trabajo detenidamente. En el año pasado también lo hicimos, nos dimos un tiempo antes de iniciar la final de ver los trajes de cerca de cada uno de los chicos. ver todos los detalles, hacerles preguntas de su trabajo, aun cuando esto no estuviera dentro estipulado, dentro tal cual de las actividades de concurso, pero nosotros lo hacemos porque queremos ver todo lo que es el esfuerzo que dieron y todo el trasfondo de sus trajes. Eso es porque nos comprometemos a checar cada uno, ¿no? Y ya lo dialogamos entre nosotros. Ya con lo que son los performances, pues realmente ahí es una prueba de creatividad. Yo creo que ahí es muy difícil. Yo creo que el mayor reto, los dos son difíciles. Fíjate que muchas veces nos ha pasado que a veces la gente, pues un evento, hay muchos tipos de concursos de cosplay. Hay el concurso de cosplay donde puedes ganar solo con un buen traje, que se le llama concurso de pasarela, que es donde nada más pasas, ven tu traje los jueces, te vas y se acabó. Hay otros concursos donde solo puedes ganar con performance, aunque tu cosplay sea nada más una toalla alrededor del cuerpo, y son los concursos de aplausómetro, que es donde donde si te ganas al público, ya ganaste, ¿no? Y hay otro concurso, como el de la Friki Plaza, y como muchos otros también en el país, y afuera, que complementan lo que es el performance y lo que es la hechura, ¿no? El traje. Sí. Entonces es 50-50. Y yo siempre les he dicho a los chicos, es que esto es como la prepa, chicos, o como la secu, que les daban la escala. 50 esto, 50 el examen, 50 tareas. Si no cumples con una, no sirve. Y así nos pasó igual en el Summit, porque el Summit es así. Entonces, realmente es muy importante los ganadores de estos eventos donde se califican ambos aspectos. Son los más equilibrados que tienen, los más equilibrados en estos dos aspectos, ¿no? Entonces, no muchas veces un traje tan impactante va a ganar si tiene un performance con escenario muerto, por ejemplo. ¿Me explico? Sí, sí. Al menos muy a mi parecer, no sé ustedes qué piensen. Sí, digo, y si es están que... dando a calificar performance y traje, pues es. Y es que ahorita necesario. Que llevas este punto, Shema. No sé si esto lo impusieron ustedes con el de Majora's Mask, o porque yo nunca había visto que a un, no sé, algún personaje de cosplay y demás llevaran al siguiente nivel de ya tener escenografía, que fuera transformable y demás. Hasta el momento yo había visto cosas impresionantes como armaduras y demás, casi como botargas enormes con como mechas, pero nunca había visto como que hicieran todo este performance con este tipo de escenografías. Y no sé si a partir de ustedes, yo no conozco tanto esto, pero no sé si a partir de ustedes como que se hizo una tendencia, ¿no? Ya se llevó esto, y se me hizo muy interesante este aspecto que mencionas de no dejar muerto el escenario, porque pues también es parte, ¿no? Y eso te ayuda a contar más como la historia y parte de dónde proviene tu concepto de cosplay, ¿no? No sé si antes o se inspiraron o cómo llegó esta idea, al menos a ustedes, de darle vida al escenario con acompañarlo con su cosplay. Fíjate que, bueno, más que nada, gracias. Mira, yo creo que más que decir que a raíz de nosotros empezaron a hacerse, yo creo que, bueno, o sea, yo creo que yo he conocido a cosplayers que llevan mucho más tiempo que nosotros, son muy creativos. Yo creo que si hemos podido inspirar a alguien, lo agradezco mucho, pero nunca me atreveré a decir que por mí se empezó a hacer algo, o sea, ¿no? Yo creo que todos tienen la capacidad, y sobre todo las ideas son muchas, pero de nuevo, si hemos podido inspirar a alguien, qué bueno. Ahora, sobre el performance, sobre lo que dices de Majora's Mask, la verdad es de que lejos de querer... Bueno, fíjate, te cuento rápidamente. Yo tuve esta experiencia de competencia en mi vida, la he tenido anteriormente. Yo llegué a competir en fitness y gané el nacional en principiantes, en Mister México una vez. Órale. Y me fue bastante bien. Sí, o sea, y te estoy hablando de que yo cuando tenía 15 años pesaba así como una bola de grasa. Entonces fue un logro muy importante, pero que me dio mucha enseñanza, y es de que con trabajo duro, compromiso, disciplina y pasión logras lo que quieras, pero sobre todo con disciplina y sobre todo con ser autocrítico, es decir, saber cuando tienes que seguir dando más y más y más y no sentarte y decir ya lo sé todo. Yo la verdad es de que yo con Juan nos comprometimos a crear algo que fuera distinto, que propusiera algo diferente. Muchos elementos, obviamente, pues nos dio felicidad al ver que impactó y sorprendió a las personas. Y fue un trabajo muy duro, te juro que fueron días, meses de frustración, fueron mucho esfuerzo el ver ideas y sacar ideas, o sea, de nosotros proponerlas y ver que no funcionaban o que no servían o que no causaban el impacto que queríamos. Y fue un trabajo muy duro, fue un trabajo muy pesado, pero al final valió la pena por lo que dices, o sea, ve al grado tal de que hasta la fecha la gente sigue recordándolo, sigue teniéndolo presente, y me agrada y me hace sentir muy honrado eso. Pero yo creo que lo importante es ser disciplinado y sobre todo proponer, innovar. Es muy difícil, ¿no? Porque sí, ya vivimos en una época en la que ya se ha hecho de todo, a tal grado que ya hasta se está haciendo el refrito del refrito de las películas de Disney, por ejemplo. Sí. Pero de que ya no saben qué hacer, ¿no? Ya te saca la Cenicienta humana, ya al rato vas a ver a la Sirenita 2 humana también, ¿no? Sí. O sea, realmente, pues, yo creo que es difícil, sí, pero no imposible. Entonces, pues nos dimos a la tarea y nosotros, lejos de ser severos en un deseo, somos justos en el sentido de que sabemos que es posible proponer y crear. Por ejemplo, en el anterior concurso del Nacional de la Friki Plaza, uh-huh, que de verdad muchas gracias a Friki Plaza por considerarnos de nueva cuenta, es un honor que lo hagan. Siempre ha sido un evento que nos ha gustado mucho desde que Juan Carlos participó, porque él participó en la primera generación de la Friki Plaza. Uh-huh. El concurso, él participó con el Dulce Príncipe, uh-huh, y es una experiencia padre. Entonces, la verdad es que nosotros hemos sido más que es como muy severos, somos justos, y sobre todo digo, viéndolo en el anterior, hubo un performance de Naruto, donde sale, ese fue el nombre, este nombre que es Tiburón, perdón, fans de Naruto, perdónenme, realmente muy gracioso porque sacó esta canción del tiburón y lo del tiburoncín, y obviamente, como te comento, es como cuando yo bailé K-pop, no tiene nada de malo, pero ¿sí? Quizá te reduce puntos porque de cierta forma no tiene mucho que ver, pero este chico supo adaptarlo muy bien, ¿no? O sea, lo adaptó con esta escena de Naruto, con Itachi, y lo sacó, y fue muy gracioso, fue muy cómico, pero fue muy creativo. Hay una chica que sacó un libro gigante y empezó a cambiarle las páginas. Órale. O sea, hubo cosas muy interesantes de ver. Hubo un chico que de verdad a mí, a Juan y al otro juez que estaba junto a nosotros, de verdad, se nos cayeron los pantalones, fue... un chico que lo conocen como Eva 017, que hizo un performance del cadáver de la novia, uh-huh. O sea, no sé si han visto esta película de Tim Burton, claro, que sale literal la novia de la tierra, y a él salió así literal de atrás de la tierra, de la pared, y yo, no manches, o sea, qué onda, y estaba muy padre. Entonces, Juan y yo siempre hemos dicho que la sorpresa es hermana de la victoria, ¿no? Entonces, si tú sorprendes, si tú sorprendes, realmente vas a lograr destacar, ¿no? Pero si tú cortas esa sorpresa, si tú le cortas los pies, porque por ejemplo hubo trajes muy, muy, muy buenos que de verdad eran excelentes, eso de que no le faltaba ni la pestaña, uh-huh, pero se quedaba el escenario muerto. Uh-huh. O sea, hay algo muy distinto entre crear un silencio, uh-huh, un silencio momentáneo para crear un impacto después, uh-huh, a dejar 10 segundos, 15 segundos el escenario, ¿no? Uh-huh. Entonces, además, cuando aquí, fíjate que, perdón que te interrumpa tantito, Shema. No, adelante. Pero creo que es importante lo que dices, porque en el World Cosplay Summit, bueno, son dos personas. De alguna manera, mientras uno prepara algo atrás del escenario, o de la escenografía, o algún cambio sorpresivo, el otro ocupa el escenario y entretiene. Pero en este caso del Nacional de Cosplay, como es individual, sí deben tener mucho cuidado porque no tienen alguien que les haga segunda, dependen mucho de su propia interpretación y de los elementos que lleven para guiarse. Yo estaba también ahí en primera fila cubriendo el concurso y doy fe de lo que dice Shema, ese el cadáver de la novia, que además era un chavo, o sea, de entrada era un chavo. El cadáver de la novia que se veía impactante, el maquillaje impecable. Y la escenografía se ve, decías, bueno, ¿y todo esto para qué? Y al final vimos para qué y todo el público se quedó así con la boca abierta. Entonces, creo que además es un reto más para superar el que lleves tu escenografía y no satures, pero o sea, que tampoco te opaque y que todo sea orgánico. O sea, creo que de verdad los chavos que vayan a participar en esta edición la tienen difícil en el caso de los participantes anteriores, y sobre todo en el caso de los mismos jueces. Shema y Juan Carlos les han dejado la vara muy alta, porque sus interpretaciones internacionales, bueno, han dado de qué hablar en todo el mundo. Gracias, pero mira, te voy a ser muy honesto. Te lo agradezco mucho tus palabras. De verdad, muchas gracias. Pero te voy a ser honesto como juez. Nosotros no comparamos el trabajo de los chavos con el nuestro. No. La gente no nos está, el evento no nos está invitando para yo meterme a competir contra ellos, ¿no? Ah, claro. Nosotros comparamos a los chicos entre los demás competidores. Por esto, nosotros no creemos que nosotros les pongamos una vara para medirlos contra nosotros. No, claro que no. Nuestra experiencia nos ha permitido ver muchas cosas de cosplay, muchos criterios de calificación de cosplay que tomamos en cuenta, pero que solamente, que sí, claro, yo sé por mi experiencia propia que se puede crear un performance así, que se puede llevar el cosplay más allá, que también sé por experiencia de otros eventos, que hay criterios muy importantes, por ejemplo, la hechura interna del traje, la caracterización, el maquillaje, muchas cosas, pero nosotros, Juan y yo, no ponemos a comparativa el trabajo de los chicos con el nuestro, no. Uh-huh. Si hay 20 participantes, que es lo que tiene la Friki Plaza, me parecen, se compara entre esos 20 y nada más. Es mi trabajo hacer una calificación entre esos 20, no sobre mi trabajo, porque es muy distinto eso. Entonces realmente no creo que los chicos la tengan difícil, ¿no? Nosotros, al contrario, su competencia, lejos de decir que es también contra los demás, es contra ellos mismos. O sea, esperamos que ellos saquen lo mejor de sí mismos y que no se preocupen por nosotros, porque no van contra nosotros, van contra sí mismos. Y ni siquiera en contra, sino a competir entre ellos, ¿no? Entonces no queremos poner, como dices, un estatuto de supéranos, no, para nada. O sea, queremos que nos impresionen, que se diviertan, pero sobre todo que vivan la experiencia y también que den lo mejor de ellos mismos en el escenario y que entiendan que la competencia es entre ellos, ¿no? O sea, porque se me hace muy injusto que un juez llegue y te mida con su vara contra ti cuando ni siquiera el juez está compitiendo. Eso se me hace muy injusto. Sí, sí. Nosotros queremos ser justos y sobre todo imparciales y transparentes con los chicos, pero que para que ellos también se sientan en confianza de que su trabajo va a ser reconocido y sobre todo que va a ser admirado. Por eso nosotros inclusive nos dimos un tiempo extra que no tenía nada que ver dentro de las actividades para ver cada traje detenidamente, y te aseguro que este año lo vamos a volver a hacer. Ok, perfecto. O sea, ahí anoten todos los futuros aspirantes a cosplay o los que ya estén preparando para competir en las siguientes contiendas. Y Shema, déjame pasarte aquí varios saludos, comentarios de todos tus seguidores que sin duda, claro, te mandan infinidad de saludos y de felicitaciones por esto y todo. Y ya leí varios comentarios que dicen cosas similares, donde les encanta la calidad de su trabajo y sin duda esa pasión y esa filosofía que me encantó que ahorita les estás proyectando a los chavos y chicas de hacer todo en su máximo potencial. Mira, por acá nos comenta Karina Moreno, dice buenas noches, y nos pregunta que cuáles son sus cosplays que tienen preparados para hacer en un futuro, y dice que si en eso se encuentran Cloud y Noctis, estos personajes de Final Fantasy. También por ahí Fanny Díaz dice que les encanta su trabajo y que les desea lo mejor. Les mandan saludos desde Tabasco, Emilio Sainz. Hola, Emilio. Juan Antonio Guzmán dice saludos desde Guadalajara. ¿Qué más nos comentan por aquí? Muchos saludos y que les y prácticamente felicitaciones a todo el trabajo que ellos, y sin duda muchos de ellos, por lo que ven sus fotos de perfiles, también son parte de este mundo del cosplay, y no por nada creo que les dan sus respetos, ¿no?, al trabajo de ustedes que les ha ayudado, ¿no?, como llevar sin duda a la visión externa de qué es este mundo del cosplay a que vean que es algo importante y que es algo en serio, que no es un juego, es un estilo de vida. Y algo que me encantó que mencionaste hace rato, es uno de estos de estas tantas variantes que existen del arte, porque conlleva como un trabajo lleno de habilidades, de creativas, de manejo de materiales, de diseño de vestuario. Y ahorita es lo que iba mi siguiente pregunta contigo. Me gustaría que nos platicaras un poquito de los procesos. ¿Cómo es que eliges tus personajes? ¿Cómo es que vas investigando? ¿Qué tanto has aprendido? ¿Con quiénes te acercas? ¿Qué tanto llevas tus conocimientos? Porque a mí me encanta todo esto, estos procesos, porque he visto por ahí cuando he estado cercano a compañeros que me muestran sus vestuarios, que digo, wow, ¿cómo hiciste esto? Y me sorprende que muchos investigan prácticamente cómo crear un material, prácticamente me hacen sentir como que son tipo Tony Stark, donde investigan y construyen y cosen y aprenden un montón. Shema, no sé si nos puedes platicar, no sé, algún cosplay que tú nos puedas platicar, cómo fue el proceso. Obviamente cada uno es distinto, pero si nos puedes platicar cómo ha sido, qué has aprendido, para que la gente conozca y entienda que lo complejo, ¿no? A lo que puede llegar el crear uno de estos vestuarios o cosplays en general. Claro que sí, con todo gusto. Nada, rápidamente, lo que me preguntaban, sí, sí tenemos el traje de Cloud planeado de Final Fantasy, y yo tengo planeado también otro de Final Fantasy que no les voy a spoilear, pero se lo digo a ella porque lo atinó, ¿no? Y también a completar tu idea de que, bueno, para nosotros el cosplay no es un estilo de vida, es solamente una actividad. O sea, realmente sí es cierto que para nosotros se ha convertido en una actividad importante, porque lo es, porque ya gracias al cosplay pudimos conocer Japón, próximamente conoceremos Europa, también Ecuador, Costa Rica y otros países. Entonces sí es una actividad importante, pero no es nuestra vida, es una actividad, y creo que así es lo más sano. Te digo, todos tenemos otras responsabilidades y otros aspectos, pero pues bueno, y te digo, del proceso que me preguntas, bueno, el proceso de cosplay que seguimos, primero seleccionar un personaje. Fíjate que lamentablemente con los cosplayers, bueno, que dices que parecemos Tony Stark, no, hermano, yo creo que parecemos un herrero eso de la época medieval, que no tiene más que un cincel, un martillo, y a ver cómo se la ingenia. Pero fíjate que lo primero es elegir un personaje, pero los cosplayers tenemos la maldición de que nuestra mente va más rápido que nuestras manos. Entonces, a veces eliges un personaje y a los dos días ya lo cambiaste y quieres hacer otro. Sí. Yo creo que es muy importante, y con Juan y conmigo nos ha servido hacer una agenda de los cosplays que tenemos planeado, y con un mes al menos de anticipación checar y decidir si realmente se va a llevar a cabo el personaje. Y tenemos una regla: compras un material para un personaje y lo tienes que acabar. Entonces ya no sigues con el que sigue, ¿no? Y así no acumulan, además, que es como un defecto que he visto en muchos amigos cosplayers, que tienen su casa ya convertida en bodega, y mil telas colgadas, y foamy, y madera, y bueno. Sí, y así pasa, así estoy yo, literal, yo duermo con todas las cosas del Summit atrás de mí. Pero te digo que, fíjate que primero es elegir un personaje, y el personaje siempre son personajes que nos gustan, que amamos. A veces hemos caído en convencer al otro. Por ejemplo, Juan no es del, o sea, no ha visto todo One Piece, solo ha visto una parte. Yo lo quiero convencer de que se vea los 700 y cacho capítulos como yo. Pero sí, exacto, él me dice lo mismo. Pero aún así él pues muy muy amable, muy buena onda conmigo, como siempre, se aventó a hacer cosplay de One Piece conmigo, ¿no? Me cumplió el capricho, como quien dice. Así como a mí me tocó vestirme de un personaje que se llama Sebastian Michaels de Kuroshitsuji, que sí me gusta, pero, o sea, te hablo, hermano, que es un personaje como de 2 metros y yo soy un pitufo. Y y está súper delgado, y yo lamentablemente por mi cuerpo, el gimnasio, pues me quedé un poquito grande. Y pues a mí me decían que estaba bien gordo, ¿no? Para el personaje. Que me molestó, yo me divertí, pero... Y me la pasé muy bien con Juan, y a la gente también hubo quien le gustó. Pero yo no me sentía del todo cómodo porque... Pues... Era muy distinto a mí el personaje. Pero nos apoyamos así cuando uno quiere hacer cosa del otro. Ahora, el proceso que yo sigo siempre es documentarme del personaje. Siempre me documento del personaje. Veo todas las referencias posibles. Y sobre todo... Mi estilo muy personal, muy muy nuestro, porque de nuevo quiero dejar muy en claro que no creemos que nuestra forma de hacer cosplay sea la correcta para todos. El cosplay, esa es la parte divertida que cada quien, y la parte interesante que cada quien lo hace como les gusta, pero a nosotros nos gusta alejarnos de esta cuestión caricaturesca. ¿En qué sentido? Que muchas veces las historias que tienen los animes o los videojuegos, bueno, los videojuegos ya tienen una herramienta gráfica infalible, ¿no? Pero los animes, por ejemplo, están limitados a su forma de animación, entonces no pueden meterles tantos detalles como un manga, por ejemplo. Entonces, son muy planas las caricaturas porque lo necesitan ser así para que sean económicas, pero la historia que tienen es muchísimo más profunda. Entonces nosotros nos gusta más fiarnos en la historia del personaje, obviamente sí tomando como referencia gráficamente como están hechos, en mi caso por ejemplo con Zoro, Roronoa Zoro, el que hice de One Piece. Y pues tomé en consideración que bueno, él era un pirata, y empecé a ver por ejemplo vestuarios de de los piratas del Caribe, y empecé a ver qué tipo de telas usaron históricamente, etcétera. Entonces me empiezo yo a debrayar, como quien dice, con todos estos conceptos, y me gusta crear algo que se sienta real. A mí me gusta que se sienta real, que al final no lo es, ¿eh? Porque yo con estos personajes últimamente he aprovechado la habilidad del maquillaje, que gracias a Dios, con el consejo de varios amigos, hemos podido evolucionar, y ahora logramos crear esta apariencia, como le dicen, irreal, ¿no? De los cosplayers, por ejemplo, que se les ve la cara o la piel toda lisa y todo. Obviamente, pues conlleva mucho trabajo y maquillaje, y no es un maquillaje, de nuevo lo vuelvo a decir, para salir a pasear a la calle, pero caracterizadamente, o sea, como a forma de personaje se ve bien, y en esta idea de lo irreal, pero al mismo tiempo que se sienta más natural, o sea, no natural, perdón, más con más trasfondo, menos plano. A mí no me gusta que sea tan plano, pero hemos aprendido a editar, porque a veces uno se le va la cabeza y nos pasó. Nos pasó con Zelda, que yo tenía mi túnica super hecha así con mil cosas encima, y me dijo, y le dije a Juan, ¿sabes qué? Dos días antes del evento, le dije a Juan, no me gusta. es que no me gusta. Y ya tenía todas las piedras, ya tenía todo puesto, y la tela era muy brocada, era muy diferente, muy texturizada. Digo, no me gusta. ¿Estás loco? Le digo, la voy a volver a hacer. No, estás loco, no, ¿cómo? Le digo, sí, la voy a volver a hacer. Pues la volví a hacer, porque la quería lisa, más blanca, y sí le puse unas piedras por ahí que emulaban la luna, la fiera de edad. Pero funcionó mejor, entonces he aprendido a editar, a decir cuando basta. O sea, por ejemplo, el personaje de One Piece que hice, Roronoa Zoro, él no es elegante ni exuberante, es más bien como muy rudimentario, ¿no? Entonces agarré esta tela, la deshilaché para que se viera más como un poco vieja, usada, pero aún así lisa y bien, y le metí ahí unas texturas y todo, y se vio bastante bien. A mí me gustó mucho, y al parecer a la gente también, y quedé muy satisfecho, y parecía un pirata. Entonces mis papás me dijeron, sí, sí, parece pirata, y mis papás no saben nada de esto, entonces dijeron, sí, sí, sí, manita arriba, ya, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, sí, ese es más o menos el proceso que seguimos con cada personaje, y al final quedamos satisfechos, y ya después lo usamos hasta que muere el traje. A ver, déjame pasarte unos comentarios, porque siguen la gente preguntando, sin duda, sus fans. Te respondo si quieres. Por acá dice, claro, a ver, mira, te paso una, dice Win Carlos Albertus Cruz, dice, ¿cómo ven su futuro en 10 años y después del cosplay? Ok, esta pregunta está como complicada, a ver si se las, ¿qué le responderías? Pues, dentro de 10 años, bueno, como comenté, el cosplay no lo es todo en nuestra vida. Nosotros sabemos que el cosplay a la larga se va a ir convirtiendo en una actividad que se va a ir reduciendo, quizá no. La verdad es muy, muy, muy, muy difícil decirte cómo estaremos en 10 años, pero, por ejemplo, yo ahorita voy a empezar con mi maestría en administración de empresas y quiero abrir mi empresa también. Entonces, y Juan Carlos, él estudia ingeniería bioquímica, entonces él también tiene planes a futuro. Entonces realmente yo dentro de 10 años me veo como cualquier otro profesionista, con un hogar, con mi familia, pero sé que el cosplay va a seguir siendo parte de mi vida en modo de compartirlo, de vivirlo. Tenemos una amiga, por ejemplo, Rosy Durán, es una cosplayer que tiene más de 60 años, me parece, y se sigue divirtiendo con su familia y lo vive, pero ellos tienen sus actividades como cualquier otra persona. Creo que es como decir, ¿en qué te cambia que juegues fútbol americano? En nada, lo puedes seguir haciendo dentro de 10 años, aunque no te hagas una vida de ello, ¿no? Nosotros, sí, yo creo que si esperara hacer mi vida a través del cosplay, sería quizá a la larga poder trabajar con empresas, seguir trabajando con empresas grandes, que ya hemos tenido la oportunidad, y poder yo darles mis servicios al crearles trajes para sus eventos, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo fue con Bandai Namco, que ellos nos pagaron por hacer las armaduras de los Caballeros del Zodiaco, que se estrenarán en diciembre, y pues obviamente es una forma de remunerar en el cosplay, ¿no? Entonces quizás sería una forma, pero en mi caso, porque yo soy diseñador gráfico y tiene que ver con eso, pero a futuro yo me veo exitoso como cualquier persona, con mi casa, con mi familia, con mis chamacos, con mi perro, con ya sabes, ¿no? Entonces, y si se puede viviendo en otro lado, porque siempre he querido vivir fuera del país, amo México, me encanta México, es hermoso, pero tengo ganas de vivir otro país. Perfecto. Pues ahí está la respuesta. Maite Laronde te manda un comentario. Dice: simplemente son geniales cada vez que sé más de ustedes y de sus proyectos, de los detalles y el amor que le ponen a cada uno. Me enamoran más. Dice: en serio, no saben lo feliz que nos hace que compartan sus experiencias. Pues bueno, gracias ahí a Maite que te manda ese mensajito. Reina Martínez Flores dice que si le puedes mandar un saludo. Sí, te mando un gran saludo. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Muchas perfecto. Gracias. Y ella ahora, misma pregunta: uh-huh. La mismísima Reina pregunta, Shema, ¿cómo hacen para tener tanta creatividad? Y mira, fíjate que eso te lo digo también. Yo soy de profesión soy publicista, pero pues Carlos me metí al periodismo. Uh-huh. Eso del bloqueo creativo es bárbaro, ¿eh? Sí. ¿Cómo le hacen ustedes para no sufrir? O bueno, seguro sufren bloqueo creativo de vez en cuando. Sí, durísimo. ¿Cómo lidian durísimo. Cuando en medio de estar haciendo un traje, en medio de estar haciendo algo de las muchas cosas que hacen, cómo hacen para salir adelante de estos bloqueos? Yo creo que ahí ayuda mucho en lo que estás trabajando, ¿sabes? Cuando haces algo que te gusta, que te apasiona, sigues adelante sin importar nada, ¿no? Dicen por ahí, el interés tiene pies. Entonces, cuando estás haciendo algo que realmente te gusta tanto, no te detienes. Entonces, eso ha sido una gran herramienta. Sin embargo, también existen bloqueos. Por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando igual en otro traje de One Piece y tengo el bloqueo de que no he encontrado las telas que necesito. Tengo 7 días para acabar el traje y realmente tengo que darme a la tarea de seguir buscando opciones y de seguir viendo, ¿no? Entonces lo que hice fue, me dije, ¿sabes qué? Yo tengo ya como, ya los cosplayers, los que son cosplayers me van a entender, tenemos nuestra ruta de compra, ya sabes, la que sigues todas las veces que vas a comprar, aquí en Toluca, donde tienen su casa cuando gusten, nos dedicamos ahí a seguir un caminito como de 4 horas de puras tiendas de telas. Y dije, ¿sabes qué? No, me voy a ir a otro lado a buscar. Y me fui hasta por donde, hasta por donde vive, te iba a decir, hasta por donde vive Juan Carlos, como si supieras dónde vive. Bien lejos, me fui bien lejos a buscar con él y encontramos telas muy buenas. Gracias a Dios me liberé, obtuve la tela que necesitaba y ya estoy trabajando en ello. Pero, por ejemplo, ahora tengo que hacer un sombrero y no sé cómo hacer, no lo encontré, lo estuve buscando a ver si ya podía encontrar uno que se pareciera para modificarlo, pero no. Entonces tengo que ver cómo lo voy a hacer y dije, bueno, voy a experimentar. Y por ahí un amigo, un gran amigo y un artista que admiro mucho también, fue uno de los chicos que participó en el Summit, me acerqué a él y le pregunté, oye, ¿cómo hiciste esto? Porque te digo, nunca se deja de aprender. Y él le había hecho un gorro de un Black Waltz de Final Fantasy IX, Carlos, y me ayudó con unos consejos. Él dije, oye, es que voy a hacer uno de goma Eva, porque así es un suyo, pero con cómo lo pegaste, ¿no? La tela, y ya me explicó bien buena onda. Y yo creo en esto de compartir. Entonces, claro, fíjate que el bloqueo ayuda muchas veces, no creyendo que lo sabes todo. Siempre ser humilde y poder ir con los demás y decir, ¿sabes qué? Oye, ¿cómo ves esto? O, oye, ¿cómo hiciste esto? Sin temor. O sea, nadie es perfecto, ni siquiera, o sea, nosotros no nos creemos que lo sabemos todo. Vamos, preguntamos, o sea, te lo digo así, la primera vez que me fue, que le sube pregunta y pregunta, ¿dónde lo compraste? Hasta que me dijo, ¿no? Que entonces fue muy divertido, pero pues sí, o sea, yo son las 3 formas que lo desbloqueo: haciendo algo que me apasiona, saliendo de la zona de confort y yendo a buscar nuevos lugares y preguntando a otras personas. Entonces eso ayuda bastante. Perfecto. Por acá, yo personalmente voy a seguir esos consejos. Bien, entonces por acá te mando más saludos. Fabi Sánchez dice: amo su trabajo, definitivamente a mí se me inspiran ellos dos, refiriéndose a Shema y a Juan. Por acá Emilio Sáenz, saludos desde Villahermosa para Shema y los chicos de RSTMX. Muchísimas gracias, Emilio. Por acá un comentario de Agreste M. Keneco, espero haberlo pronunciado bien, dice: amo su trabajo, eres todo un modelo para esta aspirante a cosplayer. Saludos desde Ocoyoacac, y pone entre como asteriscos, no sabe dónde es, gracias. Y lo busca. Saludos hasta Ocoyoacac, que no sabemos dónde queda, pero muchísimas gracias, desde allá nos escuchan. Pues muchísimas gracias a los demás, prácticamente son mensajes de que veo un común denominador aquí, que esa inspiración que les das y esta filosofía de vida a personajes como tú que me agradan, y precisamente me encanta aquí en el Push Start tener a invitados como tú que nos platiquen su estilo de vida y que sin duda tengan ese particular visión hacia la vida de pues dar todo, ¿no? De ser mejores, buscar la mejor versión, ser la mejor versión de uno mismo y no dejarse, ahora sí que por más difícil que pase el camino, llegar y disfrutar la experiencia, ¿no? Y creo que es uno de los de las filosofías que por no por nada has tenido ese conecte con tu público, si se puede decir, o con tus colegas, gracias, con tus compañeros. Gracias. Y aquí se nota el amor, los miles de mensajes que nos están mandando. Muchísimas gracias ahí a la gente que nos sigue acompañando. Dice Tierra Plana, está con todo el programa, que les está gustando mucho los consejos que le estás dando, y así para que les comparta su conocimiento. Y pues bueno, muchísimas gracias. Ahorita ya estamos llegando a la recta final, así que si quieren mandar alguna otra pregunta, saludos. Es ahora o nunca, muchachos. Ahora o nunca. Si no, de todas formas, así a través del... del programa, pues si lo están escuchando en la edición ya grabada, los invitamos a que compartan sus comentarios, sus sugerencias. Seguramente en un futuro otra vez, si Shema gusta, los volvemos a invitar para seguir tocando este tema bastante interesante. Y pues Shema, muchísimas gracias por haberle caído al programa. No sabes lo feliz que nos hace tener a gente como tú. Y no sé, algún mensaje, gracias, algún comercial, alguna conclusión con la que nos gustaría, te gustaría despedirte y mandarles algún mensaje a la gente que nos escucha, tanto tus seguidores como a la comunidad del Push Star, Shema. Comercial, me encantó eso. No, pues muchas gracias, ha sido un placer estar aquí, muchas gracias, siempre es un honor que se nos brinde un espacio para seguir compartiendo nuestro trabajo y poder seguir apoyando a las demás personas. De verdad, muchas gracias a mis amigos y compatriotas cosplayers, de verdad, muchas gracias, es de verdad para mí y para Juan Carlos, se los puedo asegurar, un verdadero honor que podamos inspirar en ustedes, que nos guarden el cariño que nos guardan y que sigan estando ahí para nosotros, también para quien nos escucha, esperamos les gustara, no se aburrieran conmigo, para los chicos que participen en los eventos de cosplay, por ejemplo en el Nacional de Friki Plaza, vamos a estar muy ansiosos de ver su trabajo, ojalá se animen este año, la verdad es que el premio está muy muy padre, que es un viaje a Japón todo pagado para dos personas a Tokio, entonces está muy muy padre y creo que son oportunidades muy muy buenas y de verdad será un placer convivir con ustedes ahí en la Ciudad de México. Y bueno, y también si necesitan cualquier cosa más, si tienen más preguntas, más dudas, y si gustan un consejo, si gustan una amistad también, estamos abiertos para ustedes en Twin Cosplay, en nuestra página de Facebook, ahí mismo puedan encontrar nuestras otras redes sociales, ahí tenemos tutoriales, ahí podemos responder sus dudas, podemos responder sus preguntas. Y de verdad, pues muchas gracias a el Push Star por habernos invitado, muchas gracias, y de verdad ojalá podamos regresar de nueva cuenta. Digo, nosotros nos toca viajar de nuevo a Japón este año, nos toca ir como jueces de la gran final, entonces va a ser una experiencia totalmente diferente. Ahora nos va a tocar vivirlo ya no del lado de representantes, sino como jueces, y los japoneses lo llaman como la ruta del... esta forma en la que ellos ven que tú vas a calificar y a pasar la estafeta, como quien diría, y también como campeón del mundo, dicen ellos, ¿no? Entonces, muy padre y esperamos nos puedan acompañar. Estaremos ahí en nuestras locuras en Twin Cosplay, y si gustan también, regresando de Japón, sería genial estar aquí contándoles nuestras fachoaventuras por allá. Pero por favor, yo sí, es más, lo voy agendando de una vez. A mí la verdad es que me emociona mucho, yo estuve siguiendo todo su proceso, soy fan del World Cosplay Summit, me encanta la emoción que se nota, el tuiteo loco genial. Cuando, es más, te juro que nos reunimos en casa de algunas amigas, incluso alguna vez lo hicimos en casa de Marmota, a quien le mando un gran saludo, a Paula Monroy, que estuvo con nosotros hace un par de ediciones, y nos reuníamos en su casa a ver el World Cosplay Summit. Que lo transmiten ya, ¿no? A través de internet. Así es, lo transmiten, entonces es desvelarte, está toda la noche, pero ver, es como, sí, o sea, es como ver el mundial pero para cosplayers. Sí, sí, sí, completamente. Entonces, las olimpiadas de cosplay. Exactamente. Sí. Y lo mejor es que son cada año y no cada cuatro. Entonces, Shema, aquí los esperamos, a ti y a Juan Carlos, está en su casa, ya saben, y desde luego gracias. Los esperamos regresando de Japón para que nos cuenten toda su experiencia de por allá. ¿Qué les parece? Y ahora va a ser totalmente distinto. Ahora ya no es como equipo representativo, nos va a tocar el otro lado de la moneda y uh-huh. va a ser bien padre compartirlo con ustedes. Claro, pues ahí nos estarás platicando. Mi querido Shema Arroyo de Vázquez, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias. Y bueno, ya quedó la invitación, estaremos seguros siguiendo la pista de su aventura en este mundo del cosplay. Y pues gracias también a toda la gente que nos mandó sus comentarios, sus preguntas. Por acá digo rápido unos nombres para que no digan que no los dije. Grisel Rojas, que manda saludos y ay, mucho gracias. Amor, mucho cariño. A Rosita 24, que también manda muchos saludos. A Alma Aguilar, que ya también creo que lo había mencionado. A Luis Ramírez. A Fanny Díaz. Gracias. Maite. Fanny Díaz. ¿Qué más? Lisbeth Buñuelo. Es que unos sí se emocionaron y mandaban como 20 preguntas. Y a todas las demás personas que nos estuvieron escuchando, que estuvieron como anónimos, muchísimas gracias. Y pues ahí está, estuvo bastante interesante, Armando, te rifaste con el invitado de esta noche. Y creo que estuvo padre. Se rifó a sí mismo. Se rifó a sí mismo. Gracias. Y era gracias. Importante darle aquí en el Push Start el espacio a esta actividad tan interesante, tan mágica, y que ahorita Shema con esta plática nos hizo darnos un poquito cuenta con estas pinceladas de lo divertida y lo mágica es esta actividad del cosplay, y que ha sido bien recibida en México sin duda y ni en Latinoamérica por la pasión que nos representa, y no por nada estamos viendo buenos resultados y buena representación a nivel mundial, ¿no? Y pues bueno, Armando, ¿algo más con los que quisieras despedirte, viejo? No, pues una vez más el agradecimiento a Shema, de verdad, qué bueno que pudiste caerle. Un saludo a todos los que nos están escuchando, por favor síganos en nuestras redes sociales @elpushstart y en Facebook de la misma forma. Yo soy Armando Soto, pueden leer mis artículos en gamedots.mx y en quore.com. Pues ahí estamos escribiendo de videojuegos, uh-huh. cultura geek, cómics, reseñas por ahí que luego le llevo la contraria al mundo, pero bueno, así es esto. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos una vez más. Fui Armando @Alcoriz en Twitter, y hasta luego, muchachos. Yo los veo el próximo jueves aquí con el buen Alan. Claro, un nuevo invitado, un nuevo tema. Sí, y a ver pues, qué. Y es lo que quería como enlazar, Armando. Por ahí me han pedido infinidad de veces que vuelva a traer algún personaje, algún actor del mundo del doblaje. Por ahí ando viendo aquí en contacto a ver a qué colega. Sin duda se emocionaron mucho cuando estuvo Mario Castañeda en el programa. Y los invito a que lo revivan en escuchando, suscribiéndose en iTunes. Voy a ver a quién traigo, voy a ver a qué compañero, qué colega hay actor de doblaje podemos traer. Sigo ahí al pendiente de sus comentarios, sugerencias, gracias a los que dejan sus comentarios en el Facebook, en iVoox, en iTunes. Muchísimas gracias a los que nos descargan semana con semana y a los que se atreven a vivir la experiencia en vivo cada jueves aquí en punto de las 10 de la noche. Muchísimas gracias. Yo estoy al pendiente para ver qué organizamos con Armando, los temas, las noticias, y siempre es bienvenida sus sugerencias. Así que estén muy pendientes ahí en @elpushstart, siempre les andamos mencionando los futuros invitados. Y pues estén bien, y ya saben, somos más que solo videojuegos. Yo soy Alan, o mejor conocido como Larjual. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Que estén bien, hasta la próxima.